¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Degeneración en Resistencia Radio. Y en este programa les vamos a hablar de cosas como música, soundtracks, series, películas, cosas que les van a gustar, cosas chilangas también. Este programa va a estar muy, muy loco, va a estar muy, muy variado, muy campechano. Entonces, de hecho, para este primer programa les vamos a hablar de películas. Les traemos algunas recomendaciones para que las vean en cuanto puedan, cuando tengan tiempo. Y bueno, antes que nada me presento. Yo soy Alonso Nájera y estoy con mi compañero Peter Ávila, que nos va a hablar de algunas películas, de algunos soundtracks. Entonces, ¿qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Muy bien, Alonso, aquí. Que les vamos a platicar de este programita que se llama Degeneración en Resistencia Radio. Pues vamos a hablar sobre todo de las películas y los soundtracks. Pues de las películas, ¿no? Que casi, la verdad, nadie pela. Pocos son los que se dan a la tarea de ver el soundtrack de la película, ¿no? O solamente si les gustó así mucho la rola, pues lo ven, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a darles buenas rolitas y buenos artistas, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos iniciando esta tarde, Alonso, con la rolita de toda la tarde de los programas que vamos a tener? Vamos a poner una rola de inicio, una de nuestras favoritas, ¿no? Y una de al final también. Les vamos a poner la rolita ahorita, la de Interlope. Si me la puedes poner, Alonso, porfa, córrela. Ok, entonces vámonos con Lenter Loop, con Jamalski. Esto es Back in Town. Estamos en Resistencia Radio, no le cambie. I'm back in town. You don't look so happy, 'cause I'm back in town. What we're gonna do right here is go back, way back. Gym in January, it's a planetary super party, bell, I'm on a solo. you only knew what your thoughts is then. You wanna be sticking to business, but it's not a drinking problem, it's a drinking solution, a bit of a nuisance, well maybe. But at the intervention, I was like, why on earth do you think that you knew? I'm a functioning junkie, yet a consummate professional. I sell pills there, but then I rock it at the festival. And yet of that, but the real money's a swimwear and modeling and selling pills. So let's just chill. Yeah, come on. Bueno, después de esta rolita de Enterlock, un grupo francés, traen buena propuesta. Les recomiendo que lo vayan a oír ahí en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes elijan. Vamos a tener nosotros propuestas cada programa, a ver si les gustan. Y pues ahí en sus comentarios nos dirán, ¿no? Si les gustan las propuestas que traemos o no. Pero bueno, vámonos directo entonces, Alonso, a lo de las películas. ¿Te late? ¿Cómo ves? Va, me late. Y sí, por cierto, es una muy buena rola la que pusiste. Suena muy, o sea, como un poco experimental. Me gustó, no es algo que se escucha todos los días. Pero sí, vamos al tema que traemos hoy, que es el de las películas, los soundtracks. Bueno, mira, yo voy a empezar con una película que marcó a muchos, la neta, así te lo pongo. Esta película es Transport, ¿no? ¿Sí la has visto? Oh, claro, sí. No, y de hecho sí marcó, creo que una generación, ¿no? De gente que le gustaba como el cine junkie. Exactamente. Y voy a tener algunas reseñas de cine junkie, no te preocupes. Pero bueno, lo principal es que esta película, que es de 1996, peliculón. De hecho, fue un 23 de febrero que se estrenó. El director es Danny Boyle. Esta película habla de, pues obviamente, bueno, quien la ha visto, sabe perfectamente de lo que hablo, de los jóvenes de Edimburgo que mantienen una dependencia a la heroína, ¿no? Como que mucha bandita en ese tiempo y hasta la fecha, ¿no? Tienen como dependencia, no a la heroína, pero sí a varias sustancias locas, ¿no? Exacto, sí. Que tenemos, es muy común que se ve, ¿no? Sí, caray, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Forever Fantasma, ¿no? Pero bueno, realmente esta película está basada en una novela de Irving Welsh. Tiene varias rolas que si la oyes te transportan luego a esa época. Una de las rolas que espero que la tengas por ahí, Alonso, y si la puedes ir buscando para ponerla, es la de Blur. No sé si la ubicas. Mira, para que empecemos a transportarnos a ese tiempo, pues échatela para que la banda la oiga y empiece como a recordar, ¿no? Partes de la película. ¿Te late? Va, me late. Entonces vámonos con Sync de Blur. Esto es de generación. Estamos en Resistencia Radio, no le cambie. We'll be right back. Ok, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo viste esa rolita? ¿Te late? Sí, a mí me encanta Blur y me encanta Damon Albarn y todo lo que tenga que ver con lo que haga este productor talentosísimo. Y pues para el soundtrack de Trainspotting no se quedó atrás definitivamente. Sí, claro, y tiene varias rolas, ¿eh? No nada más esa, o sea, que son como un ícono y que la banda la oye y pues los pone a mover el cuello un rato, ¿no? Pero fíjate que esta película, hay una escena, no sé si recuerdas, donde está corriendo este tipo, que está escapando. Ah, claro, claro. Ok, justo bueno. La muy icónica, ¿no? Exactamente. O esta parte donde sale, ¿no? Del retrete y empieza como a viajarse. Pero hay una escena en particular que a mí me puso loco, donde se está desintoxicando, ¿no? Que empiezas a ver así todo el mundo, no sé, extraño, loco, ¿no? De la desintoxicación de esas pinches sustancias locas, güey. Que a mí en lo particular sí me marcó ese desmadre y dije, verga, güey, eso está muy loco, no lo quisiera vivir, ¿no? O sea... De hecho, tenemos otra rola de aquí del soundtrack, que precisamente es de lo que te hablaba, donde sale este güey corriendo. Y bueno, todo mundo la va a recordar. Es del talentoso Iggy Pop, si la ubicas. Por supuesto, aquí lo ubica a este Iggy Pop, que tiene rolas con todo mundo. Y bueno, sí, justo es un músico talentosísimo. Y para el soundtrack de esta película, tiene una de sus rolas más conocidas y muy buena también. Y la rola de Iggy Pop es la de Lust for Life, ¿no? Exactamente, Alonso. Una de las mejores rolas, bueno, que a mí me late mucho. Iggy Pop también está medio loco, ¿no? Tiene una duración de 5 minutos con 12. Y pues vamos a ponerla, ¿no? ¿Cómo ves? Para que la banda la empiece a escuchar y oiga el soundtrackcito de esta película, que se la recomendamos. Muy, muy buena película para esos enfermitos por la droga. Va, entonces vámonos con Lust for Life de Iggy Pop. Esto es Degeneración. Estamos en Resistencia Radio. Quédese con nosotros. Another strip tease. Hey man, where'd you get that? ¿Cómo lo oyeron, querido radio escuchas? Esa rolita famosa de Iggy Pop de la película Transporting, que también tiene otra que se llama The Passenger. ¿Sí la has escuchado, Alonso? Claro, no, uff, The Passenger, muy buena rola. Es buenísima. Me acuerdo que había un lugar aquí en la Ciudad de México que se llamaba Uta, o también bueno, en el famoso Uta, que creo que todo mundo llegó a ir. Ahí luego le ponían esa rolita y pues estaba chido, ¿no? También un ambiente medio loco y oscuro ahí en el Uta, pero bueno. Sí, Uta estaba padre, y también había un lugar que se llamaba el Onder, o Centro de Salud, que eran como similares, ¿no? El Centro de Salud creo que todavía está, ¿no? En la Romita, ¿no? Sí, he escuchado de ese. Fíjate que había un lugar que creo que algunos lo recuerdan, algunos no. Era un lugar muy, muy loco que se llamaba Soul, que estaba ahí en la Roma. Era un localito chiquito donde ponían pues pura música new wave, post-punk, rock alternativo. O sea, está muy, muy bueno ese lugarcito. Se llama el Soul. Creo que ahí por ahí Israel, el de Hostil, llegó a ir conmigo por ahí a ese lugarcito. Ya nos contará qué tal estaba, qué tal se ponía. Era muy, muy bueno ese lugarcito. Pero bueno, siguiendo con el tema de aquí del programa, pues tenemos también una rolota, Alonso, pero rolota, que es de New Order, que es así, creo que esta la oímos muchos y pues tenemos ahí como una marcadita esta rola que pasó en nuestras vidas. Alguien la tuvo que haber oído en su vida, pero la de New Order de Temptation. Uf, claro, justo del soundtrack. Sí, exactamente. Fíjate que esa rola tiene una fecha de lanzamiento del 81, cabrón. O sea, es ochentera. Sí, es ochentera, cabrón. Y pues hablando, ¿no?, del new wave y del post-punk, esa rola, la verdad, sí te lleva a otro lugar, ¿no? O sea, sí es como para echarse ahí un viajecito. Un viaje, ¿no? Un viaje son ácido o algo así, ¿no? Pero pues la verdad, o sea, esa rola, híjole, ya ni digo nada, ponla mejor. Vámonos. Va, si tienen un acidito por ahí, échenselo de una vez. Gacho, esto es Temptation de New Order. Estamos en Degeneración en Resistencia Radio. Quédense con nosotros. Tonight I think I'll walk alone, I'll find my soul as I go home. Qué buena rola, ¿no, hermano? Esa rola de New Order. que... Sí, son muy buenos. Sí, la verdad, a ver si luego aquí en Resistencia ponen un tributo, ¿no? A New Order, a ver qué onda, ¿no? ¿Qué hacen ahí? O nosotros les vamos a comentar, ¿no? Qué show, que es de ellos. Pero bueno, sigamos con otra cosa. Esas son, es una película que se les recomiendo, la verdad. Es cruda, es fuerte, sí, sí. No es para todos, la verdad, no a todos les gusta. Pero yo creo que es una película de culto, ¿no? Como dicen por ahí. Así es. Y bueno, yo se las recomiendo y pues adelante. Vamos ahora con tu película, Alonso, a ver qué nos traes por ahí también de recomendaciones. Va, les traigo una recomendación muy interesante, pero antes de ir a la recomendación, fíjate que me acordé, hablando un poco de esto que estábamos diciendo del cine, de las películas junkies, entonces me acordé de una película que se llama Berlin Calling, que es sobre el DJ Paul Kalkbrenner, en el que nos relata sobre su viaje con las drogas, su mala experiencia, y también vemos un poco lo que es la vida sobre ser DJ. Pero a mí, en este soundtrack hay una canción que me gusta mucho, que justamente me recuerda mucho como a estas películas ácidas, locas, de drogas y demás. Entonces, es extraño porque es una canción de electrónica que es de hecho romántica o bonita, y de hecho casi no hay canciones así de electrónica. Pero bueno, esta es una gran canción y de hecho le recomiendo mucho que vean Berlin Calling. Está en Netflix, así que no hay excusa para que no la puedan ver. Y nos vamos con la rola principal o la más famosa de la película, que es Sky and Sun, de Paul Kalkbrenner, el soundtrack Berlin Calling. Y estamos en Resistencia Radio, en el programa de Generación No Le Cambia. When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. World. Entrando a la recomendación fuerte, digamos, de lo que les quería comentar. Como este es el primer programa de Degeneración y es sobre cine y es sobre música, quería recomendarles una película que tocara este tema, estos temas, que es el de la radio y el de la música y también el de la resistencia, de hecho, porque la película que les recomiendo es The Boat That Rocked. Y es una película sobre un barco petrolero que a la vez es una estación de radio ilegal porque está situada en la Inglaterra de los 60, en la que era muy complicado que se transmitiera rock porque el gobierno creía que esto impulsaba a la gente a cometer actos vandálicos o a no estar en orden o a no acatar las normas, ¿no? Entonces por eso es que no ponían mucha música, mucho rock, y por eso nace esta estación que transmite desde el barco petrolero y hace referencia a muchos artistas y a personajes de la música, muchos personajes icónicos, pues, como Jim Morrison, vocalista de los Doors. También está Liam Gallagher de Oasis. Estos son algunos de los personajes que son referenciados. No les voy a adelantar mucho, pero sí, esta es una muy buena película. Entonces, sé que tú, Peter, traes por ahí algunos datos de la película. No sé si nos los quieras compartir. Sí, fíjate que sí. Traigo una buena experiencia con esa película. Me gustó la adaptación que hicieron. El director, que me parece que fue Richard Curtis, ¿no? Exactamente, que tiene el nombre, por si fuera poco, de... Bueno, perdón, el apellido de Ian Curtis. Ahorita que estábamos hablando de New Order, aquí también esto que nos recuerda un poco a Ian Curtis y a Joy Division. Exactamente, exactamente. Mira, yo la calificaría como un 5. Buena película, la verdad. Este tipo de Phil Seymour Hoffman, que él hace de Kong, es buen actor en esa película. ¿O qué te parece a ti? Sí, de hecho creo que lo hace bien y creo que es un... No estoy como muy acostumbrado a verlo en ese papel, en un papel así. Porque bueno, yo lo conocí de hecho en los Juegos del Hambre y sí me sacó de onda verlo en esta película, pero para bien, o sea, estuvo agradable su actuación. Sí es buena actuación de este tipo. La música, bueno, que tienes ahí, algunas fue compuesta por Hans Zimmer, me parece. Esto es una película, estamos hablando de, bueno, que se hizo en el año 2009, pero tiene una adaptación de 1960, bueno, de los 60s, ¿no? Es correcto, sí. A mí me encanta porque esta película sí está inspirada en las radios piratas de Inglaterra en esa época, ¿no? Y eso, de eso de transmitir y estar en contra de que estaban en contra del rock, pues creo que todas las generaciones lo tienen, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, definitivamente creo que todas las generaciones están en contra de algún tipo de música, ¿no? O sea, yo creo que el reggaetón, por decirlo, se me ocurre como el equivalente de lo que no está como socialmente aceptado a lo que a lo mejor en aquel entonces representaba el rock, ¿no? Nada más que la diferencia es que el rock en aquel entonces era como por cuestiones más políticas, más del orden, para mantener el orden. Y el reggaetón es más por una onda de... por un rechazo, por su machismo y también y por su... Creo que por ser urbano también, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Quiero dedicarle esta rola a esa generación en particular que, a pesar de que no les dejaron poner rock, hicieron todo lo posible para que pudieran escuchar música, que es como, a nosotros se nos hace algo increíble, algo muy común poder escucharla, pero en aquel entonces era muy, muy complicado, ¿no? Entonces por eso quiero dedicar esta canción, que es, forma parte del soundtrack. Esto es My Generation de The Who, y estamos en Resistencia Radio, ¿no? En el camino. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Y bueno, regresamos aquí a Degeneración en Resistencia Radio. Y hablando de generaciones, esta rola de The Who, que a mí me parece que sin importar la generación que sea, va a ser de esas rolas que van a perdurar, que nos van a gustar a todo mundo porque es una gran rola. ¿O a ti qué te parece? ¿Te gusta The Who, Peter? Sí, la verdad es muy buena banda. Viejita, viejita, ¿no? Pero muy buena banda. Yo siento que ellos empezaron como ese desmadre de la revolución, ¿no? Del rock y todo eso, yo pienso, ¿no? O sea, como que muchas generación, no sé, de nuestros padres y todo eso la seguían, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, de hecho, me acuerdo de una anécdota, de esas anécdotas de rock, en la que Paul McCartney está hablando con el vocalista de The Who, y este le dice que acaban de hacer la rola más escandalosa de que puede existir. Entonces, Paul McCartney va con los Beatles y les dice que ellos hicieron una rola muy escandalosa y que no nos pueden ganar. Entonces, vamos a hacer algo más escandaloso y más rockero para que no nos ganen, ¿no? Y de ahí nace Helter Skelter. Y de ahí, a su vez, hay rumores que dicen que de esa canción nace el metal. Pero bueno, eso ya son como más teorías ahí conspirativas. Pero a propósito de canciones para bailar y movidas, quiero mandar a otra canción, quiero poner otra rola del soundtrack, que es creo que una de las más bailables que tienen. Espero que la disfruten. Esto es Let's Dance de David Bowie. Estamos en Resistencia Radio, Generación Comunicante. Estamos aquí de regreso en Resistencia Radio y estamos platicando, Peter, un poco de cine y así, y hablábamos de Amores Perros, de las historias entrelazadas que hay en esta película y que en general a Iñárritu le encanta hacer este tipo de cosas, ¿no? Le platicaba a Peter que me parece muy chistosa esta escena en la que está Gael con su cuñada sobre la lavadora ahí poniéndole. su cuñada poniendo en el cuerno a su marido, que es el hermano de Gael. Y suena Lucha de Gigantes, es de Nacha Pop, me parece la canción. Pero bueno, esta icónica canción de Lucha de Gigantes, y a mí me parece que la pone Iñárritu ahí para dar a entender que Gael ya en ese punto se enfrenta a todo el mundo, ya tiene al mundo en contra encima, y por eso suena esta letra la canción que dice: en un mundo descomunal siento mi fragilidad, ¿no? Y Gael aún así se la avienta y dice: yo quiero una vida contigo y me vale mi hermano y me vale todo. Y es muy chistoso, pero también es muy justo, como dices, es muy, muy poético. Es de esas cosas, de esas combinaciones que tiene el cine y la música que son mágicas, ¿no? Se nos acaba el tiempo, la verdad, y tanto, tanto para hablar justo de cine y música da como no un programa entero, sino una enciclopedia entera. Pero bueno, quisiera despedirnos con esta rola de esta película que estábamos hablando, que también entra en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, en este mundo que de repente es muy frágil. Y me recuerda Apocalíptico. justo, ¿no? Entonces, por eso me recuerda, quizá todos somos ese Gael en esta lavadora que se está meciendo ante la pandemia, y por eso nos toca escuchar también nuestra canción. Esto es Lucha de Gigantes, pero con una versión que es diferente a la que suena en esta escena, que a mí también me gusta mucho, y es de Fiebre. Y Y bueno, esto es bueno, Lucha de esto es Gigantes, Gigantes. y espero que les guste. Gracias por sintonizar este primer programa. Yo soy Alonso Nájera. Y esto es Degeneración. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Que unos fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí?